yo me siento feliz. Por la madrugada yo me pongo sabroso. Por la madrugada yo me siento feliz. Por la madrugada yo me pongo sabroso. Por la madrugada yo me siento feliz. Mi morena a bailar esta cumbia. Prende las siete velas que ya la barra comienza. Prende las siete velas que ya la barra comienza. Agarra tu pareja a bailar esta cumbia. Agarra tu pareja a bailar esta cumbia. Por la madrugada yo me pongo sabroso. Por la madrugada yo me siento feliz. Por la madrugada yo me pongo sabroso. Por la madrugada yo me siento feliz. Por la madrugada yo me pongo sabroso. Por la madrugada yo me siento feliz.